Ejercicio 14B. 1. El próximo mes de mayo, Shakira, la famosa cantante colombiana de música pop, actúa en un concierto único en Madrid. 2. El grupo Maná empieza su gira de conciertos el día 2 de junio. 3. Nuevo disco de Enrique Iglesias. En este nuevo trabajo encontramos canciones en español y en inglés, y los temas románticos esperados por sus fans.